Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Radio Universidad de Occidente presenta Desmembrando el Misterio. Análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el Misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el Misterio. Título de la investigación: Semilla del Mal. La leyenda urbana dice: las semillas de las manzanas contienen un compuesto derivado del cianuro. Resultado de la investigación. La leyenda es verdad. Orígenes. Cuando se piensa en los peligros que acechan a nuestros alimentos, lo primero que viene a la mente son las amenazas planteadas por los aditivos químicos, por el manejo inadecuado y el descuido. Sin embargo, la verdad es que habitualmente tenemos contacto con venenos que se encuentran de manera natural en los frutos que ingerimos. La manzana es uno de esos frutos. Sus semillas contienen amigdalina, un compuesto de cianuro y azúcar que se degrada en cianuro de hidrógeno cuando se metaboliza. El cianuro es un veneno que mata al negar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y, por tanto, causa a sus víctimas una muerte por asfixia. Al menos en el ámbito de las investigaciones de homicidio, el cianuro es el arma principal de los envenenadores, ya que actúa rápidamente y de manera irrevocable. Es decir, cuando la dosis mortal se ha ingerido, no hay antídoto eficaz y la muerte se llevará a cabo en cuestión de minutos. A veces el cianuro es descrito como un olor de almendras amargas, pero no siempre emiten un olor, ni todas las personas pueden detectarlo. El cianuro se encuentra normalmente junto con otros productos químicos en los compuestos, como cianuro de hidrógeno, cloruro cianógeno, cianuro de sodio y cianuro de potasio. En los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaban el cianuro de hidrógeno en las cámaras de gas. Afortunadamente, el cuerpo puede desintoxicarse del cianuro en pequeñas dosis y el número de semillas de manzana que se necesitarían para convertirse en letales sería, por tanto, enorme. Inclusive, sería poco probable que los más asiduos comedores de manzanas sufrieran algún tipo de daño por la ingestión de las semillas. Pese a esto, aquellos que han escuchado que las semillas de manzana se convierten en veneno, por lo general recordado como arsénico, un diferente compuesto pero igualmente mortal, se aferran a la idea de que tragar una pequeña cantidad de semillas sería altamente peligroso. Las semillas de manzana tienen una dura capa protectora. Esto hace que sean un tanto difíciles de tragar. La arriesgada propuesta solo tendría efecto si se pulverizaran o masticaran. De cualquier forma, la amigdalina que contiene sigue siendo segura. Las semillas de manzana son tan duras y tienen una capa en su exterior que les permite pasar intactas a través de los sistemas digestivos de los animales. Estas propiedades de las semillas le favorecen a la manzana para reproducirse a nuevos lugares lejos de los árboles. Estas semillas son susceptibles a los efectos de la erosión de los jugos digestivos. Los manzanos no son tan fáciles de reproducir. Sus semillas no serían tan fácilmente sembradas y un buen número de ellas se destruirían antes de germinar. La cereza, el durazno, el albaricoque o damasco también contienen amigdalina. Las dos últimas, al menos, en cantidades potencialmente dañinas. Afortunadamente, la semilla del durazno y del albaricoque son lo suficientemente grandes que pocas personas intentarán tragarlas o masticarlas. El fármaco laetril, usado contra el cáncer de manera clandestina, es un derivado semisintético de la amigdalina, una versión más barata de laetril. Se produce en México triturando la semilla del albaricoque. Otra fuente natural del cianuro es la raíz de yuca, un vegetal de uso frecuente en África. También se le conoce a esta planta como tapioca. Una vez secadas, remojadas e hirviendo las raíces de yuca, se obtiene un derivado del cianuro, sustancia inofensiva, pero si ese proceso no se lleva a cabo correctamente, la yuca podría ser venenosa. Fuentes: comunicado oficial del Centro para el Control de Enfermedades de Norteamérica. blogspot.com. Título de la investigación: Nada los detiene. La leyenda urbana dice: el cabello y las uñas de una persona continúan creciendo después de la muerte. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. Los hechos escabrosos tienen su apelación. Existe entre ellos un factor de mórbida fascinación. Aunque el verdadero detalle de lo que le ocurre a un cuerpo después de la muerte no es una cuestión de enseñanza elemental. Kenneth Iserson hace una descripción detallada en su libro titulado De la muerte al polvo, mencionando: el primer signo de putrefacción es que la coloración de la piel se torna verdosa en la parte interior del abdomen derecho alrededor del segundo o tercer día después de la muerte. No es de extrañar que la mayoría de las veces la sabiduría popular ofrece como verdad revelada algo que es totalmente falso, como la situación de que el cabello y las uñas siguen creciendo aún después de la muerte. Todo esto es simplemente una ilusión óptica. La triste realidad es que después de morir, el cuerpo se deshidrata. La carne se va secando y, al hacerlo, se aleja de las uñas y el cabello. Así pues, aunque la uña de nuestro dedo gordo del pie, por ejemplo, sigue teniendo la misma longitud, el dedo realmente es el que se encoge, debido a que estamos acostumbrados a que el cabello y las uñas son las que crecen, mas no la cabeza, o las manos, o los pies. Percibimos este cambio como crecimiento de una cosa, siendo en realidad la reducción de otra cosa. Lo siguiente son palabras del respetado antropólogo William Maples. Es un mito que el cabello y las uñas continúan creciendo después de la muerte. Lo que realmente sucede es que la piel tiende a encogerse, haciendo parecer más largas a las uñas y al cabello, mencionó Maples. Para combatir esta contracción del cuerpo, los empleados de las funerarias aplican crema humectante en los cuerpos, especialmente en los hombres con grandes barbas. Entre los vivos, las uñas de los dedos de las manos tienen un crecimiento promedio de una décima de centímetro por día. Las uñas de los pies crecen a la mitad o un tercio más lento. Los dedos índice y medio tienden a crecer un poco más que el meñique y el pulgar. Sin embargo, algunos medicamentos o enfermedades pueden afectar estos parámetros. Los restos mortales humanos parecen hacer cosas extrañas después de la muerte, pero todo eso es atribuible al proceso de descomposición más que a las fuerzas sobrenaturales. A veces, un cadáver podría hacer ruido, pero es en realidad la gasificación producida del proceso natural de putrefacción. Esta leyenda apareció en la película Escalofrío o The Tingler en 1959, cuando el actor Vincent Price interpreta a un forense y afirma que el cabello y las uñas continúan creciendo después de la muerte. Fuentes: Libro de la muerte al polvo, de Kenneth Iserson, Editorial Galen Press, 1994, página 42. Periódico Rocky Mountain News. Artículo: Por si ves a un cadáver sentarse, de Rebecca Jonas, 25 de abril de 1997, página D2. Libro: Hombre muerto cuenta historias, de William y Michael Maples, Editorial New York Doubleday, 1994, página 39. Periódico The New York Times. Artículo: ¿Qué hacer para que las uñas crezcan rápido? 2 de agosto de 1998, página C8. blogspot.com. Título de la investigación: Feliz cumpleaños. La leyenda urbana dice: la canción Cumpleaños Feliz o Happy Birthday está protegida por derechos de autor. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. Happy Birthday o Cumpleaños Feliz es, por mucho, una de las canciones más conocidas en el continente americano y quizás también en el mundo. Por casi un siglo, esta canción ha sido la tradicional pieza musical cantada a millones de personas que celebran un año más de vida. Happy Birthday se ha mandado incluso al espacio y se ha incorporado a millones de cajas musicales, tarjetas de felicitación musicales, entre otros productos sonoros. Sorpresivos descubrimientos se han hecho de esta canción popular de 6 notas, compuesta en el siglo XIX. Happy Birthday sigue estando protegida por derechos de autor, y así será dentro de las próximas décadas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. La historia de Happy Birthday comienza con dos hermanas originarias de Kentucky, Estados Unidos, de nombre Mildred Hill y Patty Hill. Patty Smith Hill, nacida en 1868, fue a una escuela de párvulos y fue profesora de un jardín de niños. La destacada educadora creó los bloques Patty Hill, que se utilizan en las escuelas estadounidenses. Trabajó en la Universidad para Maestros de Columbia durante 30 años. La hermana mayor de Patty, Mildred, nació en 1859. También comenzó como maestra en un jardín de niños como su hermana, pero su carrera tuvo un giro hacia la música y fue entonces cuando Mildred se hizo compositora, organista, pianista de conciertos y llevó a cabo algunos musicales religiosos. Un día, en 1893, mientras que Mildred daba clases en el jardín de niños de Louisville y su hermana era la directora, llegó a dicha escuela con la melodía que conocemos como Happy Birthday o Cumpleaños Feliz, y su hermana Patty simplemente le puso letra a la música y crearon Good Morning to All o Buenos Días a Todos, un simple saludo de los profesores día a día. Se cantaba Buenos días a ti, buenos días a ti, buenos días queridos niños, buenos días a todos. La melodía pegadiza de las hermanas Hill poco a poco se propagó alrededor del mundo en 1893, cuando se publicó el cancionero Historias infantiles para cantar. La canción Buenos días a todos se reporta erróneamente con frecuencia que fue creada en 1859, porque las fuentes confunden el año de nacimiento de Mildred Hill con el año de la composición de la melodía. Después, la canción resultó ser más popular como saludo de los alumnos hacia los maestros y no al revés como fue creada. Y en esa versión se le puso la palabra maestros en lugar de niños. En este punto, las cosas se ponen turbias, porque nadie sabe realmente quién escribió la letra de Happy Birthday y la adaptó a la melodía de las hermanas Hill o cuándo ocurrió. La letra de Happy Birthday apareció publicada por primera vez en un cancionero editado por un tal Robert Coleman en marzo de 1924, en el que apareció una segunda estrofa de Good Morning to You. Con el advenimiento de la radio y el sonido en las películas, fue muy popular en las fiestas de cumpleaños, suplantando de esta manera a la letra original. A mediados de 1930, la renovada cancioncilla había aparecido en el musical de Broadway, La Banda de Vagones, en 1931, además de que fue utilizada como el primer envío de telegrama cantado de Western Union en 1933. Después, Irving Berlin, en su musical A Thousand Cheer, utilizó sin permiso y sin pagar regalías la melodía Buenos días a todos. Jessica Hill, tercera hermana que administra los derechos de autor a nombre de sus propias hermanas, interpuso una demanda al demostrar ante un tribunal la innegable similitud entre Good Morning to All y Happy Birthday. A Jessica le fue otorgado el derecho de Happy Birthday para sus hermanas en 1934, demasiado tarde. Por desgracia, la beneficiaria Mildred murió en 1916. La productora de música Clayton Somi, en colaboración con Jessica Hill, publicaron y registraron los derechos de Happy Birthday en 1935. En virtud de las leyes en vigor en ese momento, los derechos de las hermanas Hill habrían expirado en un plazo de 28 años con una renovación de la misma duración, pudiendo caer en el dominio público en 1991. Sin embargo, la Ley de Derechos de Autor de 1976 prorrogó el plazo de protección de derechos de autor a 75 años a partir de la fecha de publicación, y la Copyright Extension Act en el año 1998 añadió otros 20 años, por lo que, bajo la ley actual de derechos de autor, la propiedad de Happy Birthday permanecerá intacta, por lo menos, hasta el año 2030. Existe un rumor de que Paul McCartney es el titular de los derechos de autor de Happy Birthday, pero esto es falso. La pregunta sería ahora, ¿quién cobra las regalías de Happy Birthday? Los derechos fueron adquiridos por un contador de Nueva York llamado John F. Sengstack cuando compró la productora Clayton Somi en la década de los 30. Sengstack finalmente trasladó a la compañía a Nueva Jersey y le cambió el nombre a Birch Tree en los 70. Warner Chappell, uno de los mayores editores de música del mundo, compró a Birch Tree a finales de 1998 en $25 millones. La compañía se convirtió entonces en Somi Bichard Music, formando parte del gigantesco America Online Time Warner. Según su presidente, David Sengstack, la canción Happy Birthday aporta alrededor de $2 millones por concepto de regalías cada año. Los ingresos son divididos entre su compañía y la Fundación Hill. Cabe señalar que ambas hermanas Hill murieron solteras y sin hijos, y el dinero va a la fundación o al sobrino Archibald Hill, desde que Patty falleció en 1946. La próxima vez que escuche Happy Birthday en cualquier idioma, usted podrá ver los créditos al final de la película o programa de televisión, y también pensará en la historia de las hermanas Hill, dos maestras de preescolar que escribieron una simple canción que fuera útil para los profesores. La canción es un éxito que no desaparece, se canta millones de veces cada año. Los derechos son del nuevo dueño y no le dan el debido crédito a las hermanas Mildred y Patty Hill. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Fuentes, publicación, attach, artículo, Más allá de la medida, de Bruce Anderson, enero de 2002. Libro, El libro de la famosa música clásica, popular y folclórica, editorial Dover Publications, año 2000. Periódico La Vida del Sur, artículo, Feliz cumpleaños a ti también, de Robert Ross, 1 de junio de 1997. Periódico Los Angeles Times, artículo, Las hermanas tienen éxito año tras año, de Lynn Smith, 5 de abril de 1985, página E1. Agencia Associated Press, artículo, Empresa propietaria de Happy Birthday está a la venta, 19 de octubre de 1998. Artículo, Empresa propietaria de Happy Birthday vendida por $25 millones, 19 de diciembre de 1998. blogspot.com.